En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de hoy, vamos a informarles sobre un invento que llega de la mano de un ubriqueño. Antonio Moreno, técnico de emergencia sanitaria que trabaja para el 061 en el dispositivo de traslado de pacientes críticos, ha ideado y ha inventado pues un dispositivo especial, una mochila para el transporte de oxígeno en aplicaciones sanitarias en situaciones de emergencia, que servirá sobre todo pues para efectuar, entre otras cosas, rescates a personas que lo necesiten. Nosotros vamos a conversar de este asunto, lo vamos a hacer con su protagonista, con Antonio Moreno, que nos acompaña hoy en la sintonía de la mañana. Antonio Moreno, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Se trata de un proyecto en el que llevas trabajando algo más de un año y que, bueno, pues a mí me gustaría saber cómo surge, ¿no?, la idea de crear este dispositivo. Yo imagino que ante la necesidad del desarrollo de tu trabajo día tras día, porque tienes, bueno, pues más de 14 años de experiencia, ¿no?, en el sector. Correcto. Realizando esas labores, y imagino que en ese día a día del desarrollo de tu trabajo, pues viste una necesidad y pues te encargaste de trabajar para paliar esa necesidad, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, como bien dice Rocío, quizás la idea surge de esa manera, ¿no? Llevo 14 años trabajando en el mundo de la emergencia, en concreto en la extrahospitalaria, para saber definir que nuestro trabajo se hace fuera del hospital. Y bueno, esto es simplemente que nosotros, una vez que hacemos una asistencia en la calle, in situ o en los domicilios, el médico carga de un material, una mochila con lo que se considera la vía aérea. El enfermero carga también con otra mochila, con lo que es la medicación, la circulación. Y el técnico pues carga con la botella de oxígeno y a veces con el aspirador de secreciones. Entonces, bueno, esta botella se lleva en la mano, imagínate, para subir escaleras o subir a una cuarta o una quinta planta, y tiene un peso considerable, entre 7 kilos y medio y 9 kilos aproximadamente. Entonces de ahí surge la idea, ¿no?, de crear esta mochila para poderla llevar en la botella en la espalda. Además también, bueno, pues influye el hecho de que tenga familiares que trabajan en el ámbito de las urgencias, pero como bombero. Y eso también te ha ayudado un poco pues a sacar adelante este proyecto, quizás a inspirarte, ¿no?, a la hora de elaborar esa mochila, ese dispositivo. Sí, en ese aspecto llevo bastante razón y te comento un poco. A veces las buenas ideas que ya existen en el mercado no se trata de decir voy a copiar, ni mucho menos. Es simplemente saberla trasladar al sector en el que realmente hace falta. En el tema sanitario existe este vacío legal, ¿no?, o este vacío, por decirlo de una manera, de que vamos cargados de la botella en la mano. Y si nos fijamos en los equipos autónomos de respiración que llevan los bomberos, pues los llevan en la espalda. Quizás ese ha sido un poco el concepto. Pero claro, con un proyecto mucho más tranquilo, con un proyecto mucho más estudiado, porque meter esta mochila en una ambulancia pues requiere de unos controles exhaustivos. Uh-huh. Por parte de sanidad. Claro, no es tan sencillo como parece, ¿no? Y a la hora de idear todo este proyecto, pues primero tiene que llegar la inspiración. Uh-huh. Para crear el invento, porque se trata de un invento. Y luego, por otro lado, tienes que adaptar ese invento que tú has creado, que cubre unas necesidades tuyas y de todas las, claro, personas que van a necesitarla, adaptarla a una normativa de seguridad, a unas condiciones, en fin. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Explícanos un poco. Bueno, un proceso ha sido lento, porque más o menos... es verdad que se ha dado a la luz la mochila Osibad hace prácticamente 2 semanas, pero el trabajo puede llevar un año y medio, entre otras cosas porque se hacen unos bocetos, se empieza a trabajar sobre esos bocetos, en el cual han participado desde fisioterapeutas, enfermeros, médicos, técnicos, y una vez que se va desarrollando todo ese proyecto, después viene la otra cara, que no deja de ser igual de importante, que es el tema de patentes y crear modelos de utilidad. Y ahí también participan ingenieros, letrados, expertos de la propiedad industrial. Y entonces por eso digo que es bastante lento, ¿no? El último filtro, por decirlo, de patentes tarda unos 4 meses. Y ya pues lo tenemos todo de que el modelo de utilidad no existe en el mercado. Somos pioneros en ese aspecto, vamos. Claro, porque a la hora de patentarlo hay que comprobar que no existe ningún otro, bueno, pues dispositivo parecido, ¿no? No, es verdad que existe un modelo, pero que no tiene nada que ver en el modelo de utilidad, que era una mochila que aporta dentro una botella de oxígeno, pero no Es como si llevas una mochila cargada de cosas, pero tienes que sacar la botella de oxígeno dentro de la mochila para que trabaje. En este caso, nuestra botella que va acoplada a la mochila, desde el minuto uno la llevamos en la espalda, pero el oxígeno ya está trabajando y se le aporta oxígeno al paciente. Quizás ese es el modelo de utilidad que ha tenido tanto éxito. Claro, porque es útil, ¿no? Es práctico en ese sentido. Sí, cumple la función que tiene que cumplir. Claro, muy práctico. O sea, lleva el técnico la mochila en la espalda y se le está aportando oxígeno al paciente que lo requiere. Y al mismo tiempo el técnico puede tener la mano libre para realizar. La mano libre, efectivamente. También ha sido mucho éxito. Por eso te digo que es un estudio muy, muy planteado y muy bien estudiado, porque está prevención de riesgos laborales. Entonces, por ahí ha tenido muy buena aceptación en ese aspecto, claro. Claro. Vamos a explicarlo, ¿no? Si te parece, cómo es ese dispositivo. Esto es radio, aquí no tenemos la imagen. Claro. Sí que después colgaremos esta entrevista en las redes sociales y los oyentes podrán ver algunas imágenes, pero en principio ahora mismo no. Así que para hacernos una idea y que ellos puedan entender desde casa, ¿de qué estamos hablando? Es una mochila tal cual que lleva el oxígeno dentro. Sí. ¿Y cómo es? Explícanos. Bueno, es una. Nosotros llevamos dos botellas nuevamente en la. Bueno, llevamos cuatro botellas en concreto en las ambulancias, en el soporte vital avanzado. Dos que son de un formato muy grande, B13, que se quedan estáticas dentro de lo que es la ambulancia, y jugamos con una botella que se le denomina B5 compacta, que es más pequeña, y con esta botella es con la que trabajamos en las asistencias in situ, ¿no? En los domicilios. Entonces, esta botella se acopla a la mochila directamente que se ha creado. Y solamente con un simple movimiento, el técnico coge la mochila, igual que el médico coge su mochila de medicación y el enfermero. Entonces, realmente si miramos la mochila, o como bien dice, ya se verá en las imágenes, aparenta o parece que es muy sencilla. Pero es que realmente el secreto de la mochila está en lo que no se ve, en los controles exhaustivos que lleva en el interior, porque es un material muy fino, hasta incluso hay parte del material que parecerá un poco repelente, pero se ha conseguido por medio de Airbus, la empresa que está haciendo aquí en la provincia de Cádiz el avión este gigantesco. Y bueno, ya te digo, está muy estudiada, es una mochila simple, pero que el secreto prácticamente es en su interior, vamos. Yo creo que deben de cumplir, imagino, varias funciones, entre ellas que sea resistente y que sea también ligera, ¿no? Bueno, porque los controles de calidad son muy, muy altos. El control de calidad ha pasado en todos los sentidos por parte de sanidad. Tiene que ser un material, evidentemente, que no se puede ni manchar, fácil de limpiar, que no. En un principio, claro, con una llama directa sí puede arder, pero tiene que aguantar un tiempo. No se puede deformar porque la botella de oxígeno pesa vacía 7 kilos 200 gramos y llena cerca de 10 kilos. O sea, tiene que ir muy bien acoplada a la forma del porteador. Tiene un sistema de regulación que se adapta al cuerpo de la persona que la lleva. Y en ese aspecto, vamos, ha pasado todos los controles. Más controles que no. Que no es que diga que lo hemos hecho nosotros, sino que lo hacen empresas especializadas, vamos. Y en ese aspecto también ha sido un éxito, con una valoración muy alta. Por parte de sanidad. Ha obtenido buena valoración también, por diferentes organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, en la propia Universidad de Cádiz. Efectivamente. O sea, que yo diga, por ejemplo, que es un éxito, que es una buena idea, pues a lo mejor tampoco. Si hemos creado el proyecto, quedaría feo que lo diga yo, pero el hecho de que la propia Universidad de Cádiz lo avale, y por medio de los expertos y máster de gestión de crisis y emergencias colectivas, y después otra sociedad tan importante como es la Sociedad Española de Medicina, Urgencia y Emergencias, la SEME, pues también, si entramos en su web, prácticamente en una semana se ha descargado 32.000 veces el archivo. Todo el que entra en esa web es muy profesional, es del mundo profesional sanitario, ¿no? Y también nos han felicitado, ¿no? O sea, en los próximos congresos de esta sociedad científica se va a exponer, porque para ellos ha sido un verdadero acierto este tipo de aplicación que se ha creado. Y bueno, yo imagino que entre tus propios compañeros, ¿no? Que son los que podrían utilizar en el futuro este dispositivo, habrá tenido también una buena acogida, ¿no? Que te han dicho. Sí, la verdad que, bueno, hoy en día con el tema de las redes sociales o... ha estado un poco, hay compañeros que han trabajado en el proyecto, pero ya que se ha dado la luz, la verdad que ha tenido mucha aceptación, ¿no? Y muchas empresas están interesadas incluso en explotar el producto, vamos. El ámbito comercial ahí, pues hay salida, ¿no? Sí, ya te digo, en 2 semanas que se ha dado a conocer, hay una empresa muy especializada en el mundo sanitario que está introducida en más de 25 países y está en este momento estamos en negociaciones con ellos para ceder los derechos de explotación, aparte a lo mejor lo que es el equipo de EPE del 061 de la empresa pública de emergencia sanitaria de Andalucía también está interesada, el 061 de Galicia también se ha puesto en contacto, el SUMA 112 de Madrid, bomberos de la Comunidad de Madrid también, el SAMUR de Madrid también, y hasta incluso el Ejército, el Tercio de la Armada de San Fernando también está interesado en llevar este tipo de mochila. Y este último, ayer precisamente se recibió un correo de la Guardia Civil de Alta Montaña de Jaca, o sea que también... Claro, todas las personas que lo pueden utilizar, ¿no? Claro, porque sobre todo, ya le digo, una cosa es la asistencia sanitaria que puede estar cerca de lo que es la ambulancia, pero por ejemplo aquí en Ubrique, que como bien conoces a Carlos, el responsable del grupo de rescate de montaña del consorcio, pues imagínate cuando ellos han conocido el dispositivo, pues lo práctico que sería para ellos, ¿no? Hacer un rescate, no sé, en plena sierra, y en vez de llevar la botella de oxígeno en la mano, pues que la lleven en una mochila. Que en vez de llevar los 10 kilos a cuesta, lo lleva, claro. y más cuando uno tiene que hacer un rescate en alta montaña, totalmente, ¿no? Que o sea, son que, necesarias, claro, las manos. La verdad que la idea es buena, ha tenido mucha aceptación, y está muy estudiada, que es lo más importante. Claro, esto tiene un doble beneficio, ¿no? Por un lado, para el porteador, para el sanitario, para el bombero, para el que asiste en situaciones de emergencia, pero también, por otro lado, para el paciente, ¿no? Para el que va a... el usuario, por así decirlo, porque con mayor rapidez puede recibir el oxígeno y bueno, pues puede estar mejor atendido, ¿no? En este caso. Claro, de tantos bancos de pruebas que se hacen para conseguir este proyecto, uno de ellos precisamente es eso, ¿no? Un poco lo que es la sincronización y las cronas, ¿no? De trabajo. En estas pruebas, por ejemplo, no tiene nada que ver subir una quinta planta con una botella de oxígeno en la mano que subir a una quinta planta con una botella de oxígeno en la espalda y tener las manos libres. O sea, por eso te digo que los controles de calidad cara a sanidad son muy rigurosos y por ahora todo ha sido un acierto en ese aspecto, ¿no? Esto es un proceso lento, como decía, te ha llevado más de un año, ¿no? Moverlo, idearlo, elaborarlo, bueno, pues menear todo lo el proceso administrativo, ¿no? Que conlleva y demás de patente para registrarlo y luego pues el proceso de comercialización, que es en el que ahora os encontráis, ¿no? En realidad. Claro, en un principio el proyecto diríamos que ha sido lento, pero bien formado, ¿no? Como te he dicho, por parte del diseño han participado fisioterapeutas, técnicos, enfermeros, médicos, pero también desde el punto de vista de aquello que se nos escapa de las manos, sí han participado, por ejemplo, muchos ingenieros, letrados, expertos de la propiedad industrial. Entonces, claro, ahora cuando se llama una puerta, cuando alguien se interesa por el producto, pues ya no es decir, es una mochila simplemente, ¿no? Es una mochila que reúne todas estas condiciones, ¿no? Y aparte la fabricación, ¿no? Para nosotros ha sido un verdadero acierto que se cuente con Ubrique para esta fabricación, ¿no? Para mi pueblo, vamos, evidentemente. Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque la fabricación de la mochila, estoy viendo por aquí imágenes de los patrones, se ha hecho, imagino, a través de bueno, pues talleres ubriqueños, ¿no? Sí, hay 4 fábricas que han participado en el proyecto de los prototipos, porque cada vez que te piden algo, un control de calidad, es un prototipo nuevo. Hay 4 empresas fuertes de la localidad que han participado en esta fabricación de los prototipos y ya una de ellas evidentemente en estos momentos está fabricando una producción. O sea, que doble satisfacción, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Con qué objetos? Fabricando para, imagino que mostrar el producto, No, ¿no? porque Al... ya hay pedidos en firme, simplemente que paralelo a esa fabricación sí se están estudiando empresas que quieren comercializarlo en exclusividad, pero como ya tenemos pedido en firme, pues bueno, sí, sí se están fabricando ya. Pues una buena noticia, ¿no? Porque Claro, en un futuro muy próximo se verá entonces el dispositivo en marcha. sí, además en empresas muy fuertes, además empresas públicas, o sea, que están apostando ahora mismo a empresas públicas. Y estamos hablando de que ha visto la luz la mochila Osibat, pues apenas hace 2 semanas. O sea, que es un verdadero. Un verdadero éxito, desde Sí, luego. la verdad que sí. Ahora que sí, yo imagino que estás satisfecho, ¿no, Antonio? Hombre, estoy muy contento, ¿no? Es como el haber participado en algo que sé que puede tener demanda y muy satisfecho de que se pueda fabricar en Ubrique, ¿no? La verdad que sí, muy contento en ese aspecto. Aunque los materiales no es que sean piel exactamente, ¿no? No, Nos no, decías que los pero materiales son... lleva una parte bastante en piel, ¿no? Lleva una. Las bandoleras que van bordadas van en piel, la parte del cinturón lumbar parte va en piel. Y es verdad que hay mucho material, tipo, para que hagáis una idea, de cinta de arneses, pero lleva parte en piel. Para mí era algo fundamental que si se fabrica en Ubrique, pues que llevara su sello de calidad, ¿no? De esa manera también se puede conseguir el certificado de calidad de Ubrique, ¿no? Que no deja de ser muy reconocido a nivel mundial. Un ubriqueño que en materia sanitaria crea un invento importante para precisamente el buen funcionamiento, ¿no? De la sanidad en materia de emergencia y al mismo tiempo, pues, no solo el nombre de Ubrique por ser oriundo de aquí, sino también porque la fabricación, ¿no? De Se ese fabrique. elemento que va vinculado al sector de la piel, que es una de nuestras señas de identidad. Claro. Así que doblemente reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad que En sí. este Muy caso. contento y que se fabrique aquí en Ubrique, vamos. Bueno, pues un proyecto que ya está en marcha, ya ha empezado a andar. ¿Sí? Se presentó hace un par de semanas, no decías, pero en realidad ya está en marcha porque ya he pedido y ya se está fabricando el producto para que se le pueda dar uso, ¿no? Yo Sí. imagino que tú, con tu prototipo, la habrás usado ya Sí, mi prototipo fue a nivel el particular, que más pero. pruebas, más controles de calidad ha pasado. De por sí parece curioso. Yo llevo trabajando en el mundo sanitario 14 años y llegó un momento que ya dije, yo no cargo más con la botella de oxígeno en la mano. Entonces me hice un dispositivo para mí y ya a raíz de eso pues se fue mejorando, mejorando y mira por dónde ha terminado esto, ¿no? Tus Sí. compañeros te mirarán y dirán, yo quiero un igual, ¿no? Sí, así, ya. De todas maneras ya la empresa ha hecho también pedido, o sea que pronto lo llevarán Que todos los pronto lo compañeros. llevarán todos los compañeros, sí. Por cierto, esto imagino que ya tendrá que ver con el ámbito empresarial, ¿no? Y todo eso, tú simplemente eres el creador del producto, pero ¿cuánto puede suponer el coste que puede suponer la elaboración de lo que es ese producto, ese dispositivo, bueno, pues, para la venta, ¿no? Bueno, mira, el tema del precio es verdad que está cerrado, pero sí es cierto que cambia en relación a las cantidades que se están moviendo, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que hay empresas que han pedido 100 unidades, con lo cual ese precio baja bastante. Quizás hablar ahora de precio, bueno, tampoco me parece, ya te digo, ¿no? Porque quizás no me parece correcto a raíz de las negociaciones que se están teniendo Claro, en sí. paralelo para que otras empresas lo exploten, ¿no? Entonces, por eso lo Sí, dejamos. además todavía hay que mantenerlo en reserva, ¿no? Por esos acuerdos Claro, comerciales y demás, pero sí que, claro. no sé, de pronto va a ser un dispositivo costoso de elaborar, ¿no? De lo que es la propia Bueno, producción, porque como se hace aquí, se fabrica aquí en Ubrique, sí es complicado. exactamente. Todo lo que sea fabricado en Ubrique, que no quiere decir ni mucho menos que sea caro, porque a la vista está, se fabrica porque también se sabe de mano que va a tener una calidad excepcional. Pero bueno, también te digo una cosa, ¿eh? En el mundo sanitario todo es muy caro. Y para que la gente se haga una idea, si va a una farmacia y compra un paquete de gasa, vale caro. O sea que dentro todo el material que se lleva en un OBI móvil o en general la sanidad es caro. Tampoco estamos hablando, o sea, vamos a ver, no quiero ni que se piense que esto va a costar ni 300 euros ni 200 euros. Vamos, que no es tampoco un precio. Para lo que se mueven los sanitarios, no es tampoco excesivamente caro, ni mucho menos. Y aparte, lo bueno que tiene esto, Rocío, que no se compran mochila. Una vez que tú haces la inversión de esa Claro. mochila, la tienes ahí, ¿no? No es, no es como te estoy diciendo, una medicación que caduca, que, que se gasta, que tienes que volver a reponer. Esto, bueno, la empresa va a invertir, pero va a invertir sobre algo muy bueno, porque posiblemente, yo que trabajo en esto, muchos compañeros se lesionan o no hemos lesionado con la botella, o sea que también por ahí va a tener menos profesionales lesionados, ¿no? Con posibles bajas, ¿no? Claro, porque eso después a la larga supone un coste también para la propia empresa, ¿no? Hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? No solo beneficio para el porteador, sino también para la propia empresa, porque bueno, pues se evita los problemas que pueda futuras lesiones. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Toda esa información en torno a esa mochila para el transporte de oxígeno en aplicaciones sanitarias. Una mochila que, por cierto, no hemos dicho cómo se llama todavía, me parece. Sí, ¿no? La marca que está patentada y que va reflejada la mochila es Oxivac. Oxivac. ¿No? Un poco un texto ya pensando en esa comercialización que a nivel internacional, que bueno, oxígeno en la espalda, ¿no? Es la idea, ¿no? Intentar vender el producto con esa marca ya hecha. Sí, sí, además está registrada, está patentada y está todo cerrado en ese aspecto, junto con la patente y del producto. Sí que me da la impresión que es un trabajo, tú has dicho que laborioso, que ha tenido su tiempo de maduración, de preparación, pero muy bien planteado, ¿no? Todo muy bien cerrado y sí, muy bien atado. Es un trabajo lento, difícil, tortuoso, pero los pasos pequeños, pero bien, hacia adelante, que es lo importante, ¿no? Y yo creo que a la vista está que en 2 semanas que ha salido a la luz hay mucha aceptación y empresas muy fuertes, muy fuertes. Te hablo hasta incluso de multinacional, interesadas por el proyecto. Claro, no es simplemente, es decir, he creado una mochila, no, o sea, crea una mochila, está patentada, está registrada y aparte, fíjate todo lo que viene detrás, ¿no? El que hayan participado, ya te digo, desde letrados a ingenieros a fisioterapeutas, pues hombre, crea ya una seriedad, ¿no? Y a la vista está, yo creo que demuestra que el trabajo está bien hecho. Pues desde luego que sí, un trabajo bien hecho el que se ha hecho por parte de Antonio Moreno y todo el equipo que ha contribuido también ¿no? a hacer realidad ese dispositivo que ya está en marcha. Pasamos de invento que se presenta pues prácticamente a producto que va a estar en el mercado en breve, ¿no? Porque ya hay ahí pedidos en firme. Sí, posiblemente en 2 semanas alguna otra empresa lo va a tener ya puesto en su flota de ambulancias. Pues se podrá ver entonces también por aquí en esa localidad. Esperemos no verlo, ¿no? Porque eso significa que no necesitamos la atención de emergencia sanitaria. Pero bueno, en el caso de que la necesitemos... Bueno, el sanitario seguro que le va a encantar verlo. Porque no lo va a tener que llevar con las manos, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Nos vamos a quedar aquí. No sé si tú quieres concluir comentándonos cualquier otro aspecto que se nos haya quedado Rocío, pendiente. De verdad, muchas gracias por vuestro interés por el proyecto y por darme la oportunidad de estar aquí y explicarlo, ¿no? Pues enhorabuena y que este sea el principio de una larga sucesión de proyectos futuros que puedan venir. Así que vale, te animamos a seguir trabajando en ello. Muchas de acuerdo, gracias. De acuerdo. Y enhorabuena por ese proyecto. Muchas gracias. Buenos días.